mi nombre es Triana, soy artista investigadora aquí en Sevilla y tengo la grandísima suerte de que Maite me haya elegido para presentar su poemario. Soy un poco novata en esto de presentar poemarios. Y yo de escribirlo. No te preocupes, que no aquí pasa nadie, nada. Nadie es experto de nada. He presentado otras cosas, pero es verdad que libros y poemarios nunca. Entonces, pues lo voy a hacer un poco de una forma, voy a intentar que sea más campechana, porque va a sentirme más cómoda yo también, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me he hecho aquí un briefing y la verdad es que el tema de circuitos de radiovigilancia toca directamente con todos los temas que a mí me interesan en mi investigación. Entonces, claro, yo me bebo esto y de repente me hacen las preguntas por todos lados, ¿no? Como que de cada uno saco como 15 preguntas. Entonces intentaba ver de qué manera podía acotar los temas para que no nos den aquí hasta las 3 de la mañana. Si no, nos vamos al bar, nos movemos. Exactamente. Vamos al bar y continuamos. Entonces, bueno, pues yo había... Primero me gustaría contar un poco... porque creo que viene muy al pelo, ¿no? De qué manera conozco yo a Maite. Yo conozco a Maite de dos maneras. La primera forma en que la conozco fue de manera virtual, ¿vale? Yo voy a Granada una vez porque tenía que montar una exposición allí, que tú también estabas, Cris, y allí me encuentro con, oye, vamos a ir a La Madraza, que hay una exposición de Maite, ¿no? Y vamos a ver allí qué se cuece. Y yo, Maite, bueno, venga, vale, vamos. Yo no sabía quién era, ¿no? Y de repente allí en una de las salas me encuentro con una pieza audiovisual de ella que me veo la nuca, creo que se llama, ¿no? Quería buscar el nombre concreto, ¿no? Y en esta pieza pues habían como objetos 3D, ¿no? Como figuras y tal. Y había una frase que me encantó que fue lo virtual no es imaginario, produce efectos. Esa frase como que me caló, vamos, de hecho hacía mucho tiempo que a mí algo no me emocionaba también en el contexto en el que estaba, ¿no? Que la persona con la que iba a hacer la exposición la había conocido también como de una forma medio virtual, medio física. Entonces como que fue muy emocionante para mí. A partir de ahí a mí se me creó ahí la imagen de Maite, ¿vale? Maite, que luego Maite la busqué y no es Ingrata Bergman, ¿no? Y ya de repente otra pseudoidentidad de ella, que es como Maite, no es Maite, es Ingrata Bergman. Y ya, claro, la empiezo a conocer a partir de ahí, ¿no? Y todas las cosas que ella hace. Entonces como que voy conformando una identidad híbrida de ella. Entre Ingrata Bergman, esta Maite de la que me hablan, ¿no? Y ahí se queda todo un poco en el aire. Y un día me escribe, estaba tú aquí en Sevilla, y ella me escribe y dice, oye, vamos a vernos a tomarnos un café. Y digo, pues qué guay, ¿no? Venga, pues te conozco. Y a partir de ahí, pues, tomamos un desayuno que para mí es como que hicimos una especie de match. O sea, yo hablé con ella dos ratos y dije, salí allí diciendo a mi pareja en aquel momento, pero esta niña que siento que me gusta intelectualmente, ¿cómo puedo contaros esto? No he hecho match con ella, ¿no? A ver... Y fíjate que hablamos de muchas cosas y lo bonito es que lo que tú presentas hoy aquí me aparecen muchas de esas cosas, ¿no? Como que eran inquietudes compartidas. Y luego nos invitó a una peli que sacaste en el Festival de Cine Europeo, ¿no? Que es como Ardilla en el Agua, que va de su madre. Y hay una frase que es con la que ya voy a conectar y vamos a empezar a hablar un poquito del libro, que en la descripción de esta película se hace, ¿no? Que no sé si la hiciste tú o la propia sinopsis del SEF lo pone así, ¿no? Pero pone, esta película es un homenaje a las madres y una reflexión sobre la capacidad que tienen nuestras ficciones para salvarnos. Y claro, aquí abro yo como esta especie de debate, ¿no? Que quiero que charlemos las dos aquí, ¿no? La capacidad que tienen nuestras ficciones para salvarnos, pero... Justo aquí me encuentro que Circuito Cerrado de Vigilancia también pone de manifiesto que las ficciones no solo son una salvación, sino que también son un desamparo. Son también como un vehículo hacia la orfandad, de alguna manera, ¿no? Y, bueno, pues partiendo de aquí, me gustaría como que de alguna forma me contestaras que tú consideras en qué punto estás ahora con respecto a esto, ¿no? Porque igual que te he visto igual en la exposición que hiciste en La Madraza y en la película de Como Ardilla en el Agua, había como esa forma amable de ver la tecnología como eso, como un conducto de salvación, ¿no? Como que esas ficciones nos salvan, pero aquí veo este desamparo y en qué punto te encuentras tú ahora respecto a esto, ¿no? A ver, yo creo que realmente la afición depende de quién la use, ¿no? Si la afición la uso yo o la expresión, ¿no? O sea, afición también como tropo de... Puede ser una afición a través de la práctica del arte visual o de la cinematografía, o un documental también, en cierto modo, es una afición, ¿no? Incluso si son hechos objetivos, si es que eso existe, ¿no? Nada más que colocar la cámara en un sitio o en otro y montarlo luego, es que es una afición, ¿no? Es decir, que como tal, no sé si lo no ficción, esa cosa que existe, ¿no? Como todo pasa por el filtro de uno y al final acaba siendo una afición. Pero sí que creo que depende de quién la use. Si las creo yo para hacerme más amable el mundo, para explicarme los fenómenos que pasan a mi alrededor, o lo inexplicable, o lo que no se puede entender, ¿no? Como un genocidio, una violencia, ¿no? Es decir, que se puede como usar la afición para salvarse o para acercarse a cosas difíciles, o si la afición me la están contando y un poco me están vendiendo una moto, ¿no? Como se dice coloquialmente, en el sentido de una afición como vemos en Instagram, ¿no? Que al fin, que creo que lo peligroso de ese tipo de ficción es que llega un poco como a hacernos creer que eso es la realidad, ¿no? Por ejemplo, que se ve mucho, ¿no? En redes sociales, o para quien no lo sepa, la ficción de estas como trad wives, ¿no? Que se llaman las traditional wives, que sean como las amas de casa tradicionales, que son mujeres que se dedican como a decir que hacen todos los procesos de la comida desde cero, etcétera, que eso es una ficción. Entonces a eso me refiero, como que hay unas ficciones que vienen dentro de lo sistematizado o dentro de una red social que a mí me aparecen como realidad, pero no lo son. Esas me asustan, esas ficciones, me parecen muy peligrosas, que en realidad la ideología es una ficción también, depende de cómo se use, buena o mala, ¿no? Y luego hay ciertas cosas que uno cuenta para sí mismo, cómo se arma la historia o cómo se explica, bueno, esto malo que me ha pasado, cómo lo puedo articular para que tenga un giro distinto, ¿no? Para yo explicarme el mundo, que es tan difícil, ¿no? Y en esa parte sí me parecen positivas. Y luego, bueno, pues por internet o como el imaginario que se crea de las redes sociales, sobre todo a través de las redes sociales, que quizás es como algo que permea como a muchos niveles de la sociedad y que cuenta muchas historias, está creando mucho imaginario, que de nuevo vienen de la ficción, porque no es que, no creo que recojan algo que pasa en el mundo, sino que se lo inventan, ¿no? Entonces ahí sí que me, no sé, estoy como a tirones, ¿no? Porque pienso que tiene mucho potencial emancipador la ficción de liberación de las personas y también de condenarnos, ¿no? Pero nada es bueno y es mal, o malo per se, sino que más un poco el uso que se le da, ¿no? Y ahí me encuentro un poco como dividida, ¿no? Dividida. Es que claro, yo voy a hacer mención, como algunos también poemas, ¿no? Que pones con el libro, que me han llevado a tener también estos contrastes, ¿no? Que me estás explicando, porque por una parte tengo, acepto los términos y condiciones de uso, ¿no? Que aquí es como que habla de la mirada de control, la vulnerabilidad frente al avance tecnológico. Y había como una parte que decías algo así como, no soy experta parafraseando poemas, pero bueno, yo lo voy a leer como pueda. Esta pérdida de la infancia que fuimos en vacíos y gigantescos complejos industriales. El eco contra el acero nos devuelve repetido los nombres de nuestros padres. Es como que aquí hay como un poco de esa, por eso decía lo del tema de que percibo que hay como una especie de alusión a esa orfandad, ¿no? A cómo nos sentimos, cómo nos van aislando poco a poco esos algoritmos y nos van llevando a esos terrenos individuales, donde al final siempre hay como un, es como un anhelo a qué es lo que había antes de todo esto, ¿no? Y luego también modificación permanente del lóbulo frontal, ¿no? Que también que bueno, el nombre me parece también súper potente, donde también pues percibo esto, el cómo hablas del adiestramiento del algoritmo, de esas emociones superficiales, de esa ausencia de la emoción por la sobreestimulación, que además que lo estábamos también hablando aquí en el café, ¿no? Y luego esto como que me choca, bueno, me gustaría si, porque es que este en concreto, o sea, yo he hecho aquí mención a los que a mí más me han, de alguna forma, me han ido captando, o los que más recogían un poco todos estos términos. Y bueno, aquí lo tengo yo abierto, pero bueno, no quiero tampoco que nos pongamos aquí a leer, vaya a ser que nos vayamos mucho de tiempo. No sé cuánto tiempo tenemos a todo esto, me gustaría saber si contamos con tiempo indefinido o... Indefinido. Indefinido hasta la mañana, ¿no? Pero si tenemos una hora en concreto para saber un poco también dirigir a ver cómo de rápido o lenta voy. Pero bueno, independientemente de esto, tengo también puesta la contraparte, ¿no? La salvación. Que ahí, aquí hago alusión a dos poemas que me llaman mucho la atención, que creo que están como muy fuertemente vinculados, que es Animal Crossing y Frigeten. ¿Por qué? Porque como que los dos me llevan, tú decías como que Frigeten era como una especie de acto de bondad, ¿no? Porque es como que las amigas, ¿no? Te compras el Frigeten, el sofá más barato del IKEA. Que el gris, claro, o sea, además es como el más barato que el que tenían todas mis amigas en su casa. Y entonces pensé, bueno, aunque tienen poco dinero mis amigas, pero se han comprado este sofá como porque si tú vas a su casa tener para darte donde dormir o por si tiene un apuro, ¿no? Entonces eso me parecía como, joder, tengo poco y... Pero bueno, es mucho cuando tengo poco, 500 euros, 550 euros. Total. Y sí que hay un acto de bondad en eso, ¿no? Para, dentro de que luego, pues, IKEA, IKEA y es un sistema eso. Bastante poco... O sea, no te puedes escapar del caminito del IKEA, ¿no? Pero sí que hay ese recodo de bondad y de humanidad incluso dentro de esto como súper sistematizado, como puede ser esta superficie que es muy meme, ¿no? Como está muy, total. Muy meme. Y es que aquí, claro, curiosamente, ¿por qué los enlazo? Porque... todo me vuelve a llevar, esto de lo que hablabas también antes de estas ficciones, ¿no? Del Instagram y tal, que es como poner bonito aquello que de alguna forma no nos pertenece, ¿no? Aquellas ficciones, ¿no? Y hablamos desde la casa del Animal Crossing, no sé cuántas personas de aquí habéis jugado al Animal Crossing, pero era mi juego favorito de pequeña, ¿no? Que era como, al final vives en un pueblito, todo es como muy mindfulness, ¿no? Pero al final tienes como que de alguna forma pagar tus deudas, decorar tu casa, ¿no? Cazar pescaditos para conseguir dinero para pagar esas deudas. Es como te educan desde pequeña hacia el capitalismo, ¿no? Claro. Esto es lo que te va a esperar, pero te pongo animalitos para que tú charles con ellos, claro, y digas cute, tú. Cute, sí, capitalismo. Todo muy cute, ¿no? A día de hoy Animal Crossing curiosamente está como catalogado como un juego de mindfulness. Muy loco, porque claro, tú te metes ahí y te suena el sonidito así súper agradable y dices tú, ostras, ¿no? Qué guay. A mí me pasó que descubrí una de las islas estas hackeadas del Animal Crossing. Ay, me metí, guapo. Empecé a coger todos los objetos que quería para decorar mi isla y de repente el juego perdió el sentido, ¿no? Porque claro, ya lo había conseguido, no tiene... todo, ¿no? Si era como lo de, ¿cómo se llamaba? Motorlo de los Sims, así. Sí, y no sé, que lo ponía y te daban todo el dinero. Pero yo a veces jugaba a ser como normal, o sea, pobre, claro. En mi estándar de dinero. Y como empezaba desde cero, en plan, me lo voy a ganar, ¿no? Como, y me quitaban los niños, los servicios sociales, bueno, era horrible, me estresaba mucho. Pero te quiere estresar, es como muy raro. Sí. Y que pasa mucho los juegos de rol, en servidores también que hay de ciertos juegos como el Grand Theft Auto San Andreas, pero de gente que juega el juego de otra forma, que sí que pasa que hay gente que tiene trabajo después de su trabajo. O sea, dentro, en el juego, en los juegos de rol, que son videojuegos, que la gente los juega de otra forma, tienen trabajo y tienen que presentarse al trabajo si no lo echan del servidor. Esto es muy fuerte. Muy fuerte. Sí, sí, tiene una cafetería o pone copa en el bar o lo que sea, pero tú tienes que presentarte en tu puesto de trabajo. Si no, rompes la afición de los demás y entonces te pueden echar del juego. ¡Ostras, qué que buena! Son como estos hackeos también de videojuegos, sí, ¿no? Sí, como sí. Lo que tú hablas de... Eso me lleva un poco a qué ganas teníamos eso de cuando éramos pequeñas, de ser grandes, de trabajar, de ganar dinero, ¿no? Y al final el Frigeten... Las tiendecitas son lo mismo, ¿no? Exacto. Si la jugada a la esta, venga, toma una pera y me da un dinero inventado. Exacto, pues eso, exacto. Y ahí todo el mundo compartiendo su frutita. A ver, que a mí personalmente me encanta, ¿no? Pero al final esto es como... desde el feed de Instagram hasta comprar un sofá en IKEA para pagar, ¿no? Para poner bonita una casa que prácticamente está de alquiler, que ni siquiera es tuya, ¿no? También me parece otro tipo de ficción, solo que un poco llevada más a lo más tangible, pero al final es como eso, ¿no? Entonces como que hay, en estos dos poemas, como que encuentro también una especie de anhelo, de alguna forma, a o por ejemplo, en el acto de comprar ese sofá, ¿no? Que es como una especie de acto, ¿no? Que como que veíamos en nuestras madres, ¿no? De ir al supermercado. No sé si tú disfrutas yendo al supermercado, pero a mí es una cosa que me encanta. Y me encanta y no me encantaba. Y de alguna forma como que también percibo que cuando escribes esto de esta sobresaturación, como de que hay... en esa compra de ese sofá hay un poco de... yo también quiero aislarme de esta sobresaturación e irme a comprarme un sofá de IKEA, porque realmente nací con la idea de que tengo que terminar construyendo algo, pese a que por las circunstancias que tenemos ahora, pues no se nos permite de alguna forma tener algo como en posesión, ¿no? Uh-huh. Y esto se lleva desde lo material hasta lo inmaterial, ¿no? Que tampoco somos poseedores en sí mismos de aquello que estamos contando en lo virtual. Uh-huh. Entonces, bueno, a raíz de aquí, me gustaría pues, que habláramos de un poco de qué emociones se perpetúan o emergen a través de lo sintético. Porque he visto que hay muchos temas, pero al final lo que encuentro yo en este poemario... es como, por fin, un discurso que no es recurrente, Porque yo, por ejemplo, que investigo en esto, estoy ya cansada de leer lo mismo. Estoy cansada de leer que si la sobresaturación, que si la IA viene a cambiar el mundo, que si tal. Es ya aburridísimo, ¿no? Entonces de repente viene el poemario de Maite y te da como un golpe como de sensibilidad, de verlo desde una posición humana, ¿no? Todo esto que está pasando y de transmitirte ese cobijo, esa salvación también a través de tus palabras. Algo que me parece necesario también. Entonces, bueno, pues de los temazos. De los temazos. El autorreconocimiento es de la otredad. O sea, el cómo de alguna forma. Y lo veo en Yo sin mí, en Cucutras, en Blue Lights, y salen mucho más este tema. Es como una cosa que veo recurrentemente en el poemario. Entonces, haces como mucha alusión, ¿no? A ese verme desde los ojos de los otros. Que hay autoras, por ejemplo, está Pilar Solans, que hablaba de cómo hemos pasado de vernos, de reflejarnos en los espejos a reflejarnos en las pantallas. Y cómo yo no soy nada si tú no me miras o si tú no me ves a través de tus ojos. Realmente, hasta que no nos vemos enfrente de un espejo, no sabemos realmente quiénes somos, ¿no? Parte de reconocimiento. Entonces, mi gato se vio por primera vez en un espejo y se quedó así paralizado. Y se quedó así un rato hasta que descubrió que esa cosa con pelos era él, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso nos ha pasado. También a veces digo, con pelos soy yo. Entonces, cuando estoy mucho en el ordenador, me pasa a veces que digo, como, sí, bueno, que creo que tiene esto un poco también Instagram, ¿no? De como el scroll que te va un poco, ¿no? Que nos pasa a todo, y creo que era algo que intentaba que estuviese en el libro, y creo que por eso da mucho, como un poco que tironea, ¿no? Porque no me parecía bien condenar las prácticas que tenemos con los teléfonos móviles, porque yo lo hago. Yo me he venido en el avión y podía haber estado leyendo, pero he estado jugando 2 horas a esto de meter las personas en el autobús. No habéis jugado ese juego asqueroso de los algoritmos, pues yo me lo bajé porque tenía mucha ansiedad y me lo bajé. Y digo, bueno, podía haber hecho otra cosa, pero bueno, por lo menos me como que me ha servido un poco para desaturarme, ¿no? Que tú no le puedes decir a la gente no use el móvil, que son también estos discursos tecnológicos que creo que son muy imperantes, como ultra crítico de la tecnología, y que está mal, pero todo el mundo lo sigue usando. Entonces, tan mal si está diseñado como para que te enganche, claro. Obviamente, pero también hay una agencia de que a las personas algo hará por las personas. Y ahí es donde yo me pregunto, bueno, hablando de lo tecnológico, para no hacer solo un libro como súper contemporáneo, sino intentando pensar qué hay en la tecnología que le preocupa a las personas o que le ha tocado una fibra muy potente a los seres humanos desde el principio, ¿no? Porque tecnología es un ordenador, pero también es un burro, o un cuchillo, un tenedor. Es decir, cualquier cosa que me permita hacer un trabajo más rápido o mejor de lo que yo lo haría, ya es tecnología. Un nido es tecnología también, si lo pensamos, si no, los huevos se caerían, ¿no? No estarían en el árbol, ¿no? Pero es una tecnología de otro tipo. Como pensando que hay en la tecnología que a los seres humanos nos toca tantísimo, ¿no? Que hay algo que también, pues, de Instagram, o de que no, que al final son cosas que existían ya fuera de la tecnología también. Sí. No solo dentro, ¿no? Solo que la tecnología la ha hecho más visible, o las redes sociales la ha hecho más visible. No es que la gente solo se haga selfie ahora y que sea vanidosa ahora. Claro. Existía la vanidad antes, lo que pasa es que se ha potenciado, ¿no? Por tener el teléfono en la mano, ¿no? Y entonces ahí sí que veo, que creo que algo que tú dices, y que dices muy bien, ¿no? Como estas dos fuerzas que cohabitan, ¿no? Como estoy incómoda, pero también hay mucha bondad, o hay diversión, hay humor, o hay posibilidad de otras, ¿no? De una nueva realidad, de un nuevo orden de cosas a través de la tecnología. Es complicado, vamos, creo que eso tanto una persona que escribe como que estudia, como que tiene el móvil todo el día, está viviendo, ¿no? Como forma, esa dicotomía, sí. Entonces aquí en Yo sin mí, ¿no? Pues hablabas, ¿no? Decías como, me seduzco cuando me observo desde la pantalla, los demás solo sirven de marco para mi autorretrato. Estamos tan lejos de nosotras que necesitamos que el otro en su deseo nos confirme. Jamás hemos mirado nada a nadie, solo buscando nuestro doble afuera. Es como al final hablas un poco de esto, de cómo a través de la mirada de lo otro, que sabes que está al otro lado, no sabes quién te está viendo, ¿no? Qué usuario está ahí validando tu imagen, pero tú sabes que ya hay observadores, ¿no? Igual que antes necesitamos de alguna forma, Narciso necesitó verse en su propio reflejo. Cuando Narciso se enamora de su reflejo, realmente escucha muchas teorías sobre el narcisismo, y luego nunca la persona narcisista que habla sobre sí misma, no es que necesita hablar sobre sí misma, es que necesita que tú la valides. Por eso está todo el rato hablando de sí misma. Y por eso, al final, muchas veces, también cuando vemos en estas redes estas manifestaciones de tanta cara, ¿no? Y tantos likes, subo una obra y subo una foto de tu cara, a ver qué es lo que tiene más likes, ¿no? Esto es lo de siempre. pues ¿por qué no? Porque hay al final una especie como de empatía. Uh-huh. Yo no tengo por qué empatizar con tu obra, pero sí empatizo con tu cara, que tienes dos ojos, tienes una nariz, tienes una boca. Y de alguna forma siento como que esta tecnología tiene, aparte de ser dañina por un montón de motivos, ¿no?, también tiene como este vínculo empático entre usuarios que no se están reconociendo directamente o de forma tangible, pero sí virtualmente. Entonces al final yo creo que un poco puede ser eso lo que nos une, que nos estamos viendo de lejos y sin necesidad de tener que enfrentarnos personalmente, ¿no? Entonces esto me pareció súper interesante. Y luego también hacen mención aquí en Cucu Tras, que dices, creen que dejan, o sea, los niños y los perros, ¿no?, haces como una alusión de cómo juegan al Cucu Tras, ¿no?, que este poema me parece una pasada. Y cómo ellos piensan que ya no los están viendo sencillamente porque cierran los ojos. Fíjate tú la inocencia, ¿no?, cómo vamos aprendiendo a reconocernos a través de la mirada del otro cuando ya estamos en estadios más grandes de crecimiento, ¿no? Y súper interesante aquí porque mencionas durante todo el poemario, haces alusión a cosas muy primitivas y a animales, ¿no? Y que en un poemario convivan máquinas, niños y animales, a mí me parece una cosa que no es casualidad. Porque la máquina en sí es una cosa muy primitiva. Mm. Y yo siempre es algo que he defendido, ¿no? Porque ella no sabe, a ella la educamos. Y de alguna forma que estén estos tres conceptos ahí, que los están manifestando, no sé si voluntariamente o no. Y esto te lo quería preguntar. Si de alguna forma a ti te lleva todo el discurso, ¿no?, que tú vas desarrollando a lo largo del poemario, te va llevando a hacer alusión a esas cosas como más primitivas, ¿conscientemente o inconscientemente? Bueno, yo creo que nace primero de una idea de la máquina, como que en realidad pensamos que los ordenadores son súper inteligentes, en realidad, con todo el respeto, los ordenadores son súper tontos. Si te equivocas en una coma del código, ya no funciona el programa. O sea, puede cambiar totalmente el funcionamiento de algo. Entonces, a mí me sorprende mucho que los seres humanos estemos como totalmente como si la tecnología hubiese nacido de un árbol, así, y como, ay, esto cómo puede ser, ¿no? Como, yo no tengo responsabilidad, ay, qué homófoba, yo no tengo la culpa, ay, qué racista, yo no tengo la culpa, pues la máquina, como si fuese una cosa como totalmente ajena a nosotros, que tiene que ver con la educación y con los niños. Yo tengo una amiga que se caga a los muertos de todo el mundo siempre que puede y tiene un niño y ese niño se va a cagar a los muertos de todo el mundo. Claro. Y ella dirá, ¿por qué se cagan los muertos de todo el mundo? Cariño. Por ti, cariño, porque no te para de escuchar. Entonces, si yo soy racista y el dataset que le he metido a la máquina en la base de datos con la que a lo mejor no es que yo quiera ser racista voluntariamente, porque dudo, por favor, espero que mucha gente lo haga porque no sabe mejor hacer las cosas por ignorancia, ¿no?, y no por maldad, aunque también lo hay, sino porque a lo mejor si todas las imágenes que le meto a una máquina o todas las pieles con las que pruebo el botón del iPhone son de blanco, luego vino una persona negra, le dio al botón del iPhone de reconocimiento o del móvil de reconocimiento de la huella y no le cogía la piel. Entonces, ¿quién es racista? ¿La máquina que no lo reconoce o la persona que no ha metido a personas negras en las muestras? Entonces, creo que en eso tiene mucho que ver, ¿no?, como la educación de los niños también, la educación de las máquinas, es decir, todo es un aprendizaje y que también es presente puro. O sea, la máquina tiene más memoria a lo mejor que un niño, y un animal la tiene una memoria de distinta forma a la nuestra, ¿no? Pero sí que todo tiene ahí como que va mucho al presente, en plan, estoy ejecutando la orden ahora en la mejores condiciones que considero esto es lo mejor que puedo hacer con la información que tengo ahora mismo y con los conocimientos que tengo hasta ahora mismo. Entonces, muchas de mis, como yo me posiciono ante la tecnología, en realidad viene el libro de Mary Shelley, que es Frankenstein, que para mí es un libro que me cambió muchísimo cómo entendía, y que creo que es un libro para leer la tecnología potentísimo. Esto es una, ¿no?, ella tenía que 19, 20 años cuando lo escribe, así como medio del tirón, que eso es que es increíble que eso pasase, ¿no? Pero ella al final, Frankenstein no es el monstruo, Frankenstein es el doctor que crea el monstruo, pero luego a través del cine como que se ha confundido la idea de que Frankenstein era el monstruo, pero en realidad el monstruo era el doctor, el doctor que había creado algo y que luego lo rechazó y entonces lo persiguió. El monstruo persigue a él porque quiere que lo reconozca, quiere que reconozca que él es su padre o su creador, porque necesita un sentido para su vida, ¿no? Que esto con las máquinas, no, estos son como discursos muy distópicos, pero en realidad cuanto más rechazamos lo que hacemos con la tecnología, más nos va a perseguir, porque mayores errores va a cometer. O sea, no del tipo de que te va a matar la tostadura, no, o sea, eso no va a pasar. Yo creo. Piensa que no lo quieren meter en la cabeza. Claro, no. Toda hostia, ¿sabes cómo? No, es peor. Otras cosas son peores, ¿no? Creo que eso como que te pueda pues no sé, como pasa mucho en Estados Unidos, que hay una inteligencia artificial que es un software policial, y entonces empieza a predecir dónde hay o dónde va a haber un crimen esa noche, claro, dónde van a, de dónde son los crímenes que tienen la mayor base de datos, de zonas que ya son marginalizadas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre estás como creando un prejuicio porque tienes una base de datos, pero eso puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Pero haces como que haya más presencia policial en cierto sitio, haces que haya más violencia policial en cierto sitio, mayor estereotipo, pero eso es culpa de las personas, no de la máquina. La máquina no tiene poder, no tiene conciencia, no tiene contexto, no tiene... No puede, no sabe, ¿no? No, y ahí la patrones y punto, depende claro. del dataset que tú le des o los patrones que encuentres, que obviamente puede haber unas estadísticas, por supuesto, uh-huh. pero al final una estadística no es un todo, una estadística es un conjunto de claro. hechos que dan un porcentaje de una realidad que puede repetirse, ¿no? Como, y eso no tiene por qué ser así. Pero luego es curioso también como, por ejemplo, lo que pasó esto del Twitter, que era una inteligencia artificial que empezó con el tuit racista, rápidamente lo quitaron, sí. ¿no? Y a mí, para mí, hay detrás un componente de vergüenza, porque quien sabe, sabe que eso, la máquina lo ha creado de la nada, no era muy fácil echar la culpa a la IA, no es que la IA ha hecho. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Casey o Alessia, no me acuerdo, pero era una chica, entrenaron un bot de Twitter que como pasó una chica de 16 años y lo soltaron como antes de irse a dormir, que qué idea también, y como se levantaron por la mañana era nazi, entonces decía, oh my god, Hitler is so cool, sí. Y all people have to die. Sí, la tuvieron que, o sea, la mataron. Pero la mataron porque la dejaron como que era un bot que aprendía de los comentarios de Twitter, de la gente, que le dijo la gente, pues todo. Igual que cuando viene un extranjero y tú le dices, ¿sabes cómo se dice hijo de puta? ¿Lo quieres saber? Pues lo mismo, ¿no? Le dijeron todo lo malo, se lo dijeron y claro, se creó un monstruo en 8 horas y lo tuvieron que desconectar. Pero el monstruo eran los demás, no ella, ya. Claro. ¿Sabes? Hay una película que a mí me parece increíble que se llama Canino, que es de George Lanthimos, que le hace unas películas así muy raras y tal. Pero esa película me parece muy buena, que es que le dicen que las palabras significan otra cosa. Entonces ellos no pueden relacionarse con el mundo ni nada. En el sentido de que si tú le dijeses que esto es una escopeta, pues se lo creería. Y la máquina, lo mismo. Y a ellos los tratan como niños, ¿no? Y en esa película son ya adultos, jóvenes, y están muy tratados como niños. Y creo que es muy potente eso, como de, bueno, si te quito el lenguaje y te cambio las reglas del mundo y te digo que son estas, luego tampoco, o sea... ¿Está haciendo algo malo o está haciendo solo lo que sabe hacer, ¿no? Eso me parece, me da mucha pena de cómo tratamos a las máquinas, o sea, no por sobrehumanizarlas, ¿no? Pero es como hay una exención de responsabilidad que, claro, que dice mucho de nosotros y del ambiente que estamos creando, ¿no? Para la tecnología. También de alejar a los demás de que la puedan entender, porque cuanto más difícil algo que parezca, más la gente más se espanta. Entonces no entra nunca a entender nada, ni cómo funciona mínimamente un código, ni qué se hace con sus datos, porque siente que no lo puede aprender, no lo puede coger, y entonces más la puedo controlar y peor se vuelve la tecnología, ¿no? Entonces ahí sí que es un poco... Sí, en el caso de las tecnologías más emergentes, no como el caso de la IA, que al final aquí hay como una caja negra, como la caja negra esta de la TU, sí. ¿no? Pero que al final es como también la ciencia ficción, pese a que yo soy un amante, ha hecho muchísimo daño y nos hace tener la mira puesta en el fin, que al final no es esto de imaginarnos maquinaria que nos protege o maquinarias que nos destroza, es una cosa que se remonta desde la antigüedad, claro. que ya inventábamos a los autómatas gigantescos, tal Talos, este que nos defendía las islas de Grecia y era un gigantesco de bronce, y así como eso, un montón de mitos que nos han ido conduciendo desde toda, a lo largo de toda la historia a pensar que esto que ha llegado ahora en algún momento pues será distópicamente terrorífico y nos matará a todos y tal, ¿no? Y eso también genera un rechazo, porque la ciencia ficción al final está arraigado, o sea, ha metido mucho en nuestras cabezas en ese sentido, y aparece una tecnología que de repente te lo da todo y te lo da con una facilidad que abruma. Uh-huh. Y en vez de entenderla y explicarlo esto desde un punto amable y poner el punto de vista en el círculo, en el anillo cercano, estamos con la vista, con las largas del coche puesta, estamos al fondo, a lo que puede ocurrir al final. Entonces se nos olvida que la máquina es un niño pequeño, al que nosotros educamos y al que le damos forma, una cosita primitiva que la podemos usar a nuestro beneficio y que nos va a dar pues, muchísimas claro. cosas, ¿no? Con un uso responsable. A mí no sé, eso también me llama mucho la atención, como que la gente le ha dado muchísimo miedo a la inteligencia artificial, sobre todo a partir de que pueda crear imágenes y a partir de que pueda crear texto como seres humanos, que yo creo que ya casi cualquier persona puede leer un texto de ChatGPT y más o menos, o sea, ¿no? Y ya está. Pero lo que sí que me parece es como, por ejemplo, ahora mismo hay en el mundo misiles que son capaces de ir a la atmósfera y a la atmósfera fuera de la Tierra y caes donde tú les digas. Y eso no nos da miedo. Pero lo que pinte un cuadro como Dalí me asusta un montón. Y como, vamos a ver, o sea, ¿por qué la IA? ¿Porque me puede suplantar a mí? ¿Porque me puede reemplazar a mí? Que creo que es como más humano, pero el misil llega y se acabó, ¿no? A la mierda todo, ¿no? Y esto es tecnología súper avanzada, que también es posible que utilice parte de inteligencia artificial, pero que va con otras tecnologías, a lo mejor como, no sé, geolocalización, que está, o sea, es como otro tipo de tecnologías que no es solo la IA, pero esas no nos dan miedo y la IA nos da pánico. Y yo no sé si es porque, no sé cuál será también tú, ¿no? De tú que investigas y que a lo mejor lees más en estos temas, no sé si hay algo, no hay nada, pero me parece interesante pensar por qué eso me da más miedo, ¿no? Que hay hay uno de los poemas, bueno, es como una reflexión más en prosa, que dice, estando en el libro, ¿no? Que dice, estando a ambas distancias, a la misma distancia de ambas cosas, ¿por qué me da más miedo un robot que un mono, ¿no? Y eso para mí como que un poco es lo que articula una de las primeras ideas que tuve del libro, porque pensaba, y porque yo no veo un mono y me echo a gritar en plan, Dios mío, ¿cómo me parezco yo a esto? Si soy igual, en plan, me puede pegar una hostia más que una máquina, el mono te pega un tortazo. Claro, un gorila te mata, o sea, pero que luego tiene como una inteligencia bestial, o sea, en un caso de un gorila que le enseñaron a asignar, ¿no? Y que podía comunicarse con, es decir, que esto es una inteligencia, los animales tienen inteligencia de distinto tipo, pero no de distinto... No, del mismo tipo, pero de distinto grado que los seres humanos, pero eso no nos da miedo. Ahora, la máquina que escribe poemas o cosas raras, porque solo la hemos usado para tontería y para escribir email, que luego te responde el otro con un email de ChatGPT y al final nadie entendió nada, un desastre, ¿no? Entonces, ¿por qué nos da más miedo eso que a lo mejor porque los misiles balísticos? Esto al final es un caldero donde va echando azúcar, especias y muchas cosas bonitas. Y al final, en este caldero, ¿qué pasa? Nadie te va a explicar que la IA aparece con Alan Turing y que Alan Turing es lo primero que intenta usar estos códigos para descifrar historias de la guerra, de movida de guerra y toda esta movida. No me acuerdo exactamente para qué eran los códigos, pero para descifrar como una movida de los que iban a atacar era como Estados Unidos, algo así. Entonces al final, siempre, o sea, esta tecnología nace destinada para eso. Otra cosa es que luego ya se esté aplicando a otras movidas, pero detrás hay un pasillito detrás de la pared que donde se está aplicando esta tecnología para eso. Pero ¿para qué va a contarle eso al pueblo? El pueblo se asusta si decimos que se está haciendo esta tecnología para eso. Entonces al final, ¿qué nos ponen a la mano? Entretenimiento con unas capacidades, porque al final la IA tiene unas capacidades pues muy sorprendentes, ¿no? Y te lo ponen a la mano para que tú estés entretenido mirando cómo esto tiene ya más habilidades que tú para hacer muchas cosas. Mientras que la está entrenando al mismo tiempo con cada Y encima nos ponen, pues si nos siguen poniendo pues narrativas tecnodistópicas todo el rato, con ciencia ficción y con discursos súper relamíos ya de que la IA y un montón de boomers sentados, siempre digo, ¿no? Que me molesta muchísimo. Un montón de boomers sentados que ahora son los más expertos en IA, que se están planteando todas estas cuestiones filosóficas, siempre sin darte una respuesta clara. Entonces al final no, aparte de aburrirnos, es que el que no haya una respuesta clara, el que no tengamos el que vivamos en la incertidumbre de es lo que genera el susto. O sea, nosotros nos dijeran, no, mira, si nos explicasen, esto llega hasta aquí, ¿no? Yo me acuerdo que con mis alumnos hice un ejercicio de que tenían que comportarse como animales y hacer actos inconscientes para la asignatura de inteligencia artificial, ¿no? Porque yo quería explicarles lo estúpida que es la máquina. Y lo hice usándolos a ellos, desprovistos del consciente, para que se vieran haciendo el tonto, para que se vieran comportándose como animales, para que tuvieran que... Y una vez hechas esas actividades, dije, así, hasta aquí puede llegar la máquina. O sea, todo lo que vosotros creáis a partir de esto son cosas ya que tienen que ver con la conciencia, con capas más profundas, complejas de la inteligencia, a lo que ahora no alcanzamos. Pero ellos venían con la idea de que es que la IA. Y da más miedo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que además, no sé, que genera así como un rechazo porque no sabe, o sea, no es que tenga... Yo tampoco sé cómo funcionan las tuberías y puedo usar el grifo, ¿no? En plan, abro el grifo y sé que sabe agua y sé que no hay un duendecillo mágico que la conjure, en plan, hasta ahí llego, pero no sé nada de nada, ¿no? Entonces, tampoco tienes que saber código ni tienes que saber en profundidad, pero a lo mejor un que en realidad esto es parte de la educación ya arreglada, porque yo no sé qué le enseñan a los niños en el colegio, pero que le enseñan algo de esto, porque si no, ¿qué le están enseñando? En educación para la ciudadanía, o lo que sea que haya ahora, como se llame, ¿no? Pero algo deberá haber que les guíe un poco en un mundo que es súper complicado, que no saben lo que hacen con sus datos, que yo he estado trabajando con adolescentes este año en unos talleres de alfabetización digital y ellos pensaban, tú le decías, ¿para qué son los filtros? Y yo, para pasárnoslo bien, y yo, y con la información, tú sabes que es información biométrica, sabes lo que es la biometría, sabes que hay patrones de la cara y que esos datos tú le dices a Instagram una vez que aceptas los términos y condiciones de uso, que puede hacer lo que quiera y que eso pueden entrenar luego a máquinas de reconocimiento facial en aeropuerto, en comisaría, o sea, tú estás dando todo, pero la gente no sabe nada y ellos son las que más la usan, a lo mejor generaciones más jóvenes, pero porque lo usen más no significa que sepas cómo va. Entonces sí que hay como que avanza la realidad a una velocidad que ni la legislación ni la educación está allí. La legislación es que no puede porque ni se lo imagina, pero la educación tampoco. Y los niños es que no saben, claro, no tienen conciencia de lo que puede pasar, porque en estos talleres que hicimos con adolescentes, que fue con mi pareja, con Carlos, que es músico y poeta también, y hace muchas cosas de escritura no creativa, ¿no? Y hacemos muchas actividades y tal. Y bueno, les diseñamos como un cuestionario y ahí le preguntábamos sobre su uso de internet y tal. Y muchos de ellos, por ejemplo, te daban respuestas que te sorprendían, ¿no? Como que se lo pasan mejor fuera de internet, que se sienten más queridos fuera de internet, que se ríen más fuera de internet o lloran más fuera de internet. Es decir, que se les presupone un montón de cosas negativas y luego, ¿no? Que tampoco nadie la ha probado, ¿no? Pero que aparte de que sí que viven una vida más analógica, entre comillas, de lo que esperásemos, porque seguimos siendo animales puramente analógicos, solo que acelerado, quizá la pandemia trajo una aceleración digital muy fuerte también, no sé, o si era inevitable, ¿no? Que llegase antes o después, eso era inevitable, pero no sé si la velocidad hubiese sido la misma. Pero que no, ellos no saben nada, no tienen el alcance tampoco de saber si le mandan una foto sexual a alguien o si hacen, no, como no saben el alcance o la como la irreversibilidad de ciertas cosas respecto a los datos. Y eso da pena porque dices, ellos lo van a usar y les queda a ellos, ¿no? Como me interesa mucho, además es como que no hay, por ejemplo, poemario de tecnología hay muy poco, algunos como friki de Estados Unidos, no que yo haya hecho algo porque no creo que solo sea de tecnología, pero hay como cosas de videojuegos, cosas de tal, como algunas cosas muy muy nicho, pero nadie habla de eso, es como en las películas, ¿no? Que parece que saca un móvil, da como, como no lo hagas bien, es verdad que queda muy mal, que eso también hay que decirlo, como que hay que buscar una forma sana de relacionarse, ¿no? Con las cosas que ahora nos rodean, que antes no. Pero es como que no se habla, ¿no? Es como no lo trato. O sea, sí que hay mucha ciencia ficción, pero a lo mejor en el presente a veces hay huecos, ¿no? De ficciones o de narraciones simplemente, aunque sean no ficción, de cómo nos relacionamos con los objetos digitales y cómo ha cambiado nuestra vida a través de eso y cómo sigue siendo la misma y qué hay ahí, ¿no? Como creo que hay un hueco de lo que pasa en la realidad y cómo la vivimos, ¿no? Como preferimos ver los Bridgerton, todo lo que sea, que estás viendo una cosa como de actualidad, no sé si una nostalgia o un se me escapa de mi control, entonces vuelvo atrás porque es más, las cosas eran más sencillas, que tampoco es verdad. No sé, bueno, eran de otra manera, los procesos de aprendizaje eran otros. Entonces también, volviendo un poco a esto que estabas diciendo, tampoco creo cómo el niño o el estudiante no sabe de esto que está ocurriendo, pero le está vendiendo todos sus datos al algoritmo. Tampoco sé siquiera si el docente que se lo está contando o la persona que se lo cuenta lo sabe. Y ni siquiera sé si quiere saberlo. Es que muchas veces es una cosa que genera ya tanto rechazo, que a lo mejor no te interesa saber qué es lo que está pasando con eso, sencillamente tú en un momento de dopamina estás tirando del móvil y aceptas las cookies rápido porque lo que quieres es seguir dopamineando, ¿no? Que yo lo llamo. Y en ese momento no te para a pensar cuánto, al final, nosotras porque a lo mejor investigamos un poco más en este ámbito, pero que no es una cuestión que sea de mucho interés, dices tú a mí, me podrían dar miedo las tuberías, pero no me dan miedo las tuberías, ¿no? Pero ¿por qué da miedo esto? Pues porque al final es lo de siempre, hay mucha narrativa alrededor de esto, porque esto se ha convertido en la tecnología de moda, ¿no? Y ya no solo la IA, ¿no? Sino el algoritmo, las redes sociales, todo lo que circunda a lo que está pasando desde la aparición del Big Data e Internet, es como que todo está siendo, sobre todo desde el 2018 para acá, como estas tecnologías de moda que están relamías en los discursos, que no resuelven nada, que al final dan pereza, porque a mí misma me da pereza. Sí, a veces enterarme de esto ya es que ya hay veces que me da hasta pereza. Entonces, si me está dando pereza a mí que me interesa, no, que me interesa una persona adiós, claro. ¿Sabe? Que dice, no, que se va a poner a prefieres preguntarle a ChatGPT qué hago de comer con el pimiento y el vaso de arroz que me queda en el frigorífico en la cocina, que preguntarle por qué existen, ¿no? Que yo he tenido estas conversaciones con ChatGPT y son interesantes, pero A mí que me importa lo que me cuente ChatGPT. Ya, pero dice lo del pimiento, en plan, yo qué sé, ¿no? Porque ¿Cómo eres capaz de...? Eso lo pregunta a tu amiga, lo mismo tu amiga tiene una buena receta con el pimiento. Es que hay cosas, de verdad, no sé, como que creo que hay mucho potencial e incluso que podría ayudar, ¿no? Porque hay procesos que puede ayudar, si esto es una herramienta. Mm. Es que un burrito en su momento, ¿no? Que ayudaba a la gente a tirar de los araos y a que el campo se trabajase en vez de en 10 horas, en 5... O sea, eso me lo estoy imaginando yo, porque es una cosa de campo, ¿no? Vamos a suponer que eran 5. Pero claro, y podría ser igual ChatGPT. Yo cuando tengo que hacer algo de programación, que no es mi fuerte ni lo que más hago, muchas veces pido ayuda porque no sé, ¿no? Y a lo mejor si no me lo puede resolver una persona, ChatGPT a veces te da algunas claves, aunque muchas cosas no la entiende y le presuponemos que lo sabe todo. No, él le tiene... O sea, tienes que ser muy exhaustivo y tener mucha suerte para que entienda lo que tú quieres que entienda, ¿no? Entonces, es como casi que me da pena. Hay una relación que creo que también es un germen de este libro, que fue una cosa que leí en Frágiles de Remedio Zafra, que es una persona que yo admiro mucho también, y que hablaba en realidad del trabajo y de cuando volvía, porque ella tiene una discapacidad visual bastante grande y auditiva. Entonces dice que a veces como para coger el autobús que llega de Córdoba... que va de Córdoba a su pueblo, cuando ya ha llegado en otro, tiene que cruzar unos pasos de cierre, lo tiene que hacer rápido y un poco cruzar los dedos de que no, de que ha mirado bien y que lo ha visto todo y tal, y que cuando llegaba tan cansada a su casa, pues que intentaba quedarse tranquila, pero que se acababa poniendo el portátil en el regazo como un gato que ronroneaba. Y a mí esa metáfora, dije, esto yo nunca me lo había imaginado así, pero es que un ordenador da calor. Es un ordenador, no es el calor orgánico, ¿no? Pero hay algo ahí como de compañía y de, al final, ¿no? Que hay un poema también en el libro comparando como que el ordenador era para mí como un animal de tiro, ¿no? Porque con eso yo hago mi trabajo y yo a veces el ordenador trabaja mucho y he hecho como... Yo le doy caricia a mi angelito. Y digo, ¿y por qué hago esto? Pero de verdad es que es como una compañía, ¿no? No es como un ser vivo, no tiene lo... No sabemos si llegará a tener derecho, ¿no? Eso ya para la ciencia ficción, ¿no? Pero sí que, ¿no? Que es algo que te acompaña mucho. Yo he visto más ordenadores que jirafas, no sé, en mi vida, ¿no? Entonces, muy curioso como esa idea de lo que es natural y de ahí de como que empezó en mi anidad esta cosa de, bueno, en realidad esto también, ¿qué es lo diseñado? Una planta también está diseñada, un pavo real está ultra diseñado, es decir, hay un montón de cosas que nosotros pensamos que la belleza es belleza porque a mí me parece bien. No, todo tiene qué bonito, los pájaros cantando y el pájaro está diciendo, vete de mi puta rama, ya ahora mismo que aquí vivo yo. ¿Sabes? O sea, son comunicación, ¿no? Y hay un meme muy gracioso de eso, me hace mucha risa. Pero claro, es como una flor es así para que venga la abeja, no para que tú digas, es preciosa, también, qué bien, ¿no? Que lo digas, pero que todo es una tecnología. Entonces, bueno, con esas cosas fue como nació un poco esa lo del animal y hasta dónde llega la máquina, pero no desde como, como es primitivo en el sentido de estúpido o limitado, sino como primigenio, ¿no? Como que está todo por hacer también, y ¿no? Que tiene como un objetivo, que se ha hecho con un objetivo, igual que hablabas de lo del pavo real y, claro. Y los ojos que tiene el pavo real en la cola, que todos tienen claro, un sentido, un objetivo. Para defenderse, claro. Y hablando de esto de lo del ordenador, como el gato que ronronea o del ordenador que te da calor, ¿nos ha pasado alguna vez que la habéis hablado a ChatGPT y los primeros encuentros con ChatGPT eran hablándole, pidiéndole por favor las cosas, ¿no? Buenas, yo hola. Yo todavía lo hago. Yo soy una dictadora ya, yo ya me al otro bando y ya digo, hazme esto, ¿sabes? Hay un meme muy gracioso que dice, en plan, hablándole bien a esta GPT por si acaso. Por si acaso. Yo siempre pienso, lo que se quede aquí en el archivo. En la memoria, que ahora tiene memoria. Y a veces me dice, no soy un humano y no pasa nada. Ahora tiene memoria el tío, ahora ya te guarda todas estas cosas. Yo le digo, no sé qué es esto, guárdamelo en la memoria. Y ya es heavy, cómo se acuerda luego y va construyendo él un poco... lo que es tu vida, ¿no? Tú ya le puedes preguntar tus datos y se lo sabe. Y hay cosas concretas que quiero que me las guarde y digo, guárdame esto en la memoria y pone memoria actualizada. Y da miedo porque va haciéndote un registro de todo lo que tú quieras que te registre y de lo que no también. También claro. Va guardando la memoria cuando él quiere. Y si en algún momento te dice la memoria se te ha llenado, como me ha pasado a mí, es que ChatGPT es mi burro también. Te paras a ver la memoria, cuáles son las cosas que ha almacenado. Y dices tú, hostia, a lo mejor no me gustaba que almacenases esto, que esto va a salir en una conversación X, esto pues te lo has guardado ahí en la memoria, veremos a ver qué construcciones está creando claro. Eso sobre ti, ¿no? Sí, yo creo que eso, hay una charla, bueno, está este escrito que se llama Yuval Noah Harari, que habla sobre, que te puede gustar, es más divulgativo, ¿no? Sí, el de Sapiens y Lecciones para el siglo XXI, sí, pero tiene una charla en Google, que lo llaman, y se carga un poco Google, a mí esa charla me gusta, los libros a veces me canso un poco, pero la charla es muy interesante y dice una cosa que me parece súper crucial, que lo malo no es que sepan cosas de mí, sino que sepan cosas de mí que yo no sé. Y ahí sí que está la perversión, ¿no? Porque, por ejemplo, Tinder tiene, hay un libro que escribió una periodista de esto porque se dio cuenta de que Tinder tiene un sistema para calificar a las personas según su atractivo. Y eso es copyright de Tinder, es muy difícil, pero ella por un juicio lo sacó, descubrió que ella tenía un 7. Y entonces si te da like alguien por encima de tu número, en plan un 8, tú tienes más posibilidades de cambiar de categoría, y si te da uno de un 6, baja. Porque le gusta más que objeto. Bueno. Entonces, y solo te enseña tu número. Entonces, claro, o sea, solo te enseña la gente igual de atractiva que tú. No es como... Claro, como si solo, que creo que pasa esto también, y esto es así como tenebroso y gracioso lo del el ejemplo de Tinder, pero que pasa también con los algoritmos en político y cosas así, en plan, a mí solo me enseña mi algoritmo cosas bastante parecidas a mí, y luego me siento en una conversación con una persona que piensa distinto que yo, y siento que se le está yendo la cabeza. Sí, a lo mejor sí, según mi opinión sí, pero aparte, lo mismo es simplemente un ser humano que piensa muy distinto a mí, pero como yo no me enfrento a esa gente normalmente, es que me parece que no puede ser verdad, que no puede existir ese pensamiento. Yo creo que eso lleva, por ejemplo, a cosas muy graves como se ha visto ahora en Estados Unidos, que es una polarización extrema, de que la gente no se puede ni sentar a hablar, porque es que piensa, no pueden entender al otro, pero ni empezar, o sea, porque todo lo que ven siempre es lo que esperan ver, ¿no? Yo, Spotify no te enseña una cosa nueva que te vaya a gustar, te enseña lo mismo que te ha gustado de otra forma. Claro. No hay como, esto quizá te guste, pero el quizá no es... Es rarísimo, jamás pensarías que te va a gustar esto, y fíjate que te gusta, que es precioso cuando pasa eso, ¿no? En cualquier, con personas, con libros, con música, con una película, con una idea política, con cualquier cosa que te pueda conmover o enseñar. Es que te voy a enseñar lo mismo, pero una vuelta, ¿no? O una variación. Es como pasa de la globalización, de que se pueda ver todo a todo lo contrario, a un determinismo, y a que a ti se te condiciona, al final son algoritmos de recomendación, claro, cada vez más personalizados, tú cada vez alimentas más esos algoritmos, de manera que, y esto hay un documental súper famoso en Netflix, el The Social Dilemma, ¿no? Que es como el dilema de las redes sociales, donde hay pavos de y pavas que han trabajado en empresas gordas, Google, Microsoft, tal, y se ponen ahí a hablar, que se han ido ya, diciéndote de cuánto de condicionados estábamos por estos algoritmos. Y entonces, en temas políticos pasa, y hablaban de la política, es como tú vas a ver si tienes una ideología, se te va a alimentar solo con esa ideología, y a mí con la mía, porque cuanto más fragmentadas estemos, mejor, menos aunamos poder nosotras y menos podemos combatir contra esos poderes superiores. Uh-huh. Al final todo detrás tiene siempre a la mano negra, que es el poder político, el dinero, ¿no?, que nos está manejando. Claro. Y antes había, ya no hay manifestaciones. Sí. Hay muchas menos. Yo me acuerdo que yo con 16 años, 17, me iba a manifestaciones todos los meses, había una de algo. Manifestación por general, por no sé qué, manifestación el 11M, manifestación de la universidad por este cambio, por este. Había una cantidad de manifestaciones de gente que salía, porque era más fácil conectar. Ahí ya teníamos redes sociales, teníamos de todo, pero era mucho más sencillo que a mí me llegara lo que tú estabas publicando. Ahora ya no. Ahora ya lo que tú publicas puede no llegarme. De hecho, tú ahora me estás apareciendo más en Instagram porque se ha publicado el circuito, lo he compartido, y como eres tú el perfil, pues ahora me estás volviendo a salir la primera, ¿maíste? Otra vez ahí, Ingrata Bellman. Pero llevaba sin salirme no sé cuánto tiempo. Claro. Entonces, antes era más fácil que si tú ibas a manifestarte por algo y lo publicaba, pues me iba a alcanzar a mí y nos íbamos a unir todas. Pero ahora ya no. Bueno, que tú también fueses a por las cosas, ¿no? Porque eso también estaría bien que yo dijera, voy a preguntarle a mi amiga no sé qué, o voy a ver su foto. No, como, no que te lo den ahí con la cuchara, sino tú también tenés agencia. Es decir, que sí, que está todo diseñado para que tú te enganches. O sea, eso para empezar, el scroll infinito. Hace poco estaban hablando de qué volvería a pasar si fuese página por página otra vez. Que es que eso es de la web de no hace tampoco. De decir, página 1, venga, 2. Es que al final dice ya, y tú dices 50 páginas, voy a parar. Pasando, ya, ya, claro. Está. Pero tú, ¿cuántas horas puedes estar haciendo así? Sí. Ahora, esperemos que no, pero a veces como me ha metido a ver la hora y de repente vídeo de un patito, no, y tú, pero ¿qué ha pasado en este lapso de tiempo? ¿Cómo he llegado yo aquí? Lo primero, ¿qué memoria física tengo yo para entrar aquí casi sin pensarlo? Y que entonces, claro, sí que se dan ahí como, no sé, es muy complejo que nosotros también tengamos como decir, hasta aquí, lo de Netflix, de 5, 4, 3, 2, 1, otro, y tú, no, por favor, en plan, como a mitad de episodio, pero a veces hay que levantarse y decir, se acabó. Como, ya está, yo también tengo agencia, yo también puedo hacer cosas. Tampoco es todo, pop, oh, qué malo, los diseñadores, güey, no sé qué, los diseñadores de experiencia, lo de tal. Sí, bueno, malos no creo, al final es por dinero, ¿no? Como se han hecho tantas cosas o por pensar que eso era el progreso, el que se inventó los avances que llevan a la bomba atómica, seguramente no quería destruir la humanidad, pero fíjate lo que pasó, ¿no? Y ahí carga con eso, ¿no? Entonces, creo que un poco como también nosotros puedes decir que podemos hacer otras cosas, ¿no? Y en el libro yo intentaba que no fuera, porque estoy harta de discursos reaccionarios tecnológicos, como también del cambio climático, como se acabó el fin del mundo. Pues si el fin del mundo la gente no hace nada ya. La gente va allí, se va de fiesta y se la pega. Para lo que me queda en el mundo. Me cago dentro. Entonces hay que denunciar, sí, pero como yo intentaba todo el rato, o mi intención en el libro era como, bueno, pero esto también es bueno. Yo vivía en Alemania cuando escribí el libro y vivo ahora todavía. Pero ahí estaba súper sola, se lo estaba contando, que lo único que podía hacer era que me saqué el pase anual del zoo, que había una granja como de a los niños para tocar cosas, y yo me iba y acariciaba las cabras, porque es que no tenía amigos y nadie me daba un abrazo, y yo estaba, y no podía tener perro ni gato, y me iba ahí con las cabras domésticas y las acariciaba porque se podían acariciar. Sí, lo tienen así. Yo la hubiera acariciado. Claro, claro. Y entonces yo estaba solísima, estaba súper sola. Y el móvil era todo lo que tenía. Para hablar con mi abuela, para hablar con mi pareja, para hablar con mi amiga. Y que pasan cosas menos mal. Entonces yo, cuando escribí este libro, sentía como, esto es, o sea, muchas proposiciones son muy difíciles y son radicalmente, están mal desde que nacen. Originariamente su raíz es para que esté ahí enganchada hasta que tú quieras decir basta. Y si no puedes, pues ahí te queda. Como se ven adicciones, ¿no? A videojuegos o al móvil. Pero por otro lado, yo podía ver a mi abuelo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es malo o bueno? ¿Sabes? Si no, yo no podría verlo. Y este hombre, pues ahora me he tenido que ir. Por no tener trabajo aquí, me he tenido que ir. Se murió mi abuelo y yo 5 años de su vida no lo he visto, aunque sea la cara. Entonces, claro, es potente porque dices, joder, esto es chungo. Yo a nivel investigadora también sé cómo se programa esto, la imagen. Y yo entiendo esto, pero al mismo tiempo es que afectivamente es muy potente. Para lo malo también afectivo y para lo bueno que es poder, ¿no? Si no tú y yo, bueno, no hubiésemos quizá conocido o hubiese sido mucho más difícil coincidir. Que nos hemos visto 2 veces aquí, claro. ¿Sabes? Y es curioso porque, y fue una cosa muy bonita que tú me dijiste, porque Maite y yo nos escribimos de Igua Breva. Hola, ¿qué tal? Qué bien, no sé qué. Y cuando nos escribimos nos ponemos uno, que no nos escribimos, nos mandamos audio. Son unos tochos. Wow, porque no sé cuándo, audio de 3 minutos, nada, 3 mensajes y ya otra vez hasta que otro tiempo, ¿no? Y yo le decía, qué bien que no tengamos la presión de tener que estar hablando todos los días, porque, y me dijiste una cosa que a mí se me quedó aquí, que fue como, parece que estos audios, estas conversaciones, como las antiguas cartas de correo, que te enviabas una y a la otra tenías que esperar a que la otra persona te respondiera con otra carta. Pues como un poco, eso, pero eso está chulo, se ha convertido como en eso. Jane Austen, y a mí y a mí me parece interesante porque yo no tengo necesidad de hablar contigo todos los días. Nadie, pero me encanta, ¿sabes? De ella. Entonces, como que de vez en cuando tú coja, me cuentes tu vida en un audio de 3 minutos, pues una cosa que nos permite la tecnología y no tengo que estar con la manita escribiendo una carta, y te puedo enviar un audio en 3 minutos que te llegue instantáneo y ya tú lo lees, lo gestionas cuando tú quieras, ¿no? Eso son cosas, yo también comparto contigo eso, ¿no? Que hay que dar también una visión positiva de esto, porque esto es inevitable. O sea, que todo esto está llegando, está quedando, se está permeando, es inevitable. Entonces, que bien sería que tuviéramos un poco de criterio, ¿no? Para no tener que posicionar en un lado de rechazo, sino en comprender que la tecnología al final también es una amiga y es una acompañante y nos salva muchas veces de estados emocionales fuertes, ¿no? Yo también se lo contaba, también he estado meses fuera y a mí me ha encantado poder coger con una videollamada y tener a mi hermana de fondo ahí, que ni siquiera hablábamos, pero yo la veía a ella en su cocina haciéndose un huevo frito y yo decía, está ahí, ¿sabes? De alguna forma. Y eso es bonito. Y bueno, ya un poco para volver, voy a irme a otro tema que me parecía un temazo también, que es como un poco hablando este determinismo tecnológico sobre el tema de las reconfiguraciones del cuerpo, ¿no? Que además es un tema que a ti te toca personalmente ahí muy fuerte. Y había como, me he hecho aquí como he cogido como 3 en concreto, que han sido UX y UI Design, ¿no? Que es como el de diseño de interfaz. Diseño de interfaces. Luego también el de Ice Cream So Good, porque esto es un tema que además que me encanta, el tema de los NPC humanos de TikTok. Es una cosa que me engancho, pero que me engancho. Sí, para quien no sepa lo que es un NPC, ¿sabes? No lo sabe. Non-playable character, que sería como personaje no jugable de los videojuegos. Entonces, en un videojuego tú eres el protagonista y hay otras personas que hacen algún sonido, que están por allí paseándose, dándose una vuelta, pero no son nada, son como auxiliares de tu historia. Y eso se puso de moda en TikTok, como gente que hacía como, es que no sé ni cómo describirlo, ¿no? Porque estos personajes, como que si yo lo hago así, ella diría, ¡ay! Y otra vez se lo hago y siempre hace lo mismo. Entonces ella se quedaba como, estas chicas, que era un poco como una cosa erótica, pornográfica, sí, ¿no? Porque además son muy canónicas o como unos rasgos físicos muy especiales. Sí, como persona muy atractiva, etcétera, y están todo el rato repitiendo estos gestos y no pueden salir de ahí. Es como, y la gente les daba dinero, y cuanto más dinero le daban, más lo repetían, ¿no? Y hay algo como súper perverso, yo me engancho, es súper, súper perverso. Porque además yo me engancho también, ¿no? Y la cuestión está el que lo mira con ojos de, ostras, porque una persona está haciendo estos gestos, ni además te ves desde la persona que lo hace perfecto, que dices tú, parece un robot. Un puñetero robot, a ser. Ahí está. Estas eran mis favoritas, que me encontraba unas señoras de repente latinoamericanas que se la pelaba y el gesto en vez de, o sea, tú supuestamente lo tienes como que mecanizar de alguna forma de manera que se vea súper artificial, ¿no? Y de repente te veas a esa señora de 45 años haciendo lo que le da la gana, pero ahí está la tía, ¿eh? Y le estaban pagando y me enganchaba eso, pero me parece muy curioso cómo hemos pasado de buscar a las máquinas que nos imitan a nosotros, ¿no? Como todas las películas de ciencia ficción, ¿no? El hombre bicentenario, por Dios, ¿no? Que al final se construyen con estas formas físicas, humanas. Y hablabas en uno de los poemas sobre el tema del valle inquietante, ¿no? De que queremos que sean tan humanas que cuando se quedan en el filo de casi parecerse, de repente, ¡pam!, te produce un bloqueo ahí siniestro y te genera rechazo, ¿no? Que hay un efecto escrito por Masahiro Mori que habla de eso concretamente, ¿no? Y al final es curioso como hemos pasado de que sean, de que busquemos que las máquinas se parezcan a nosotros, a de repente nosotros ponernos a imitar a las máquinas de esa forma. Porque al final que tú estés imitando a un NPC, estás imitando a una puñetera máquina, un muñeco artificial que hace un gesto. ¿Quién narices inició eso? ¿Y qué es lo que hay detrás? Todo eso que está ahí metido de fondo, ¿no? Que ya toca temas así pornográficos, que es lo que tú dices, ¿no? El pagarte con coins, ¿no? Con moneditas virtuales, que en realidad es pasta que tú estás invirtiendo para que esa persona esté sometida a tu voluntad de que haga las acciones que tú le estás diciendo como usuario de vete a tomar por culo, o sea, no sabemos dónde está cada uno. Y lo curioso es cómo yo he visto a personas atrapadas en un gesto que a mí esto me parecía, porque había uno que era como un sombrero que sale así. Y me he visto a personas atrapadas en eso. Digo, bueno, y ahora de repente, yo qué sé, el gato te parte un jarrón de cristal y sigues haciendo yuhu. O sea, ¿qué plan? ¿Reaccionas o no reaccionas? Y luego encontré a una que sí que reaccionaba solo cuando su hijo venía a llamarla. Ah, sí, yo creo que era esta que tenía un hijo chico que estaba ya haciendo y se salió del personaje. Y como es curioso, ¿no? Que de repente cambia el chip y es capaz de salirse de ahí, ¿no? Pero dices tú, ¿cuánto de sometidas están esas personas? ¿Cuánto de dispuestas están a que si yo le estoy dando con las monedas a hacer el yihad durante cuánto tiempo? ¿No? Y esto me hacía plantearme, bueno, pues aparte de toda esta caracterización que encima llevan a ellas, ¿no? Que es como cuanto más sintética, más artificial, claro, parezca, ¿no? Sin poros. Y esto hablaba del tema del self-care, ¿no? También del poema este que mencionaba aquí, de esta creación sintética que al final nos está condicionando a nosotras también a ser súper sintética, ¿no? Y a... Es que esto es, vamos, o sea... Esto es un mundo. Esto es un mundo y yo creo que, o sea, creo que ha afectado históricamente más a las personas que se identifican como mujeres, pero que ahora las personas que se identifican como hombres también, ¿no? Porque ahora está como, por ejemplo, las traditional housewives estas, ¿no? Que son estas chicas que además están súper flacas y hablan así, y son guapísimas. Y están ahí como haciendo pan o haciendo Coca-Cola. O sea, es que este vídeo de la Coca-Cola es impresionante. Pero en realidad hay una cosa muy potente de aquí, que es que como rico ya, como... puede ser todo el mundo, o mentí, o pareces que puede ser todo el mundo, ahora la riqueza de verdad es el tiempo. Porque esta gente, en realidad, si tú puedes hacer un cereal desde cero, es porque tienes el tiempo de hacer un cereal desde cero. Esa es la clase alta ahora, porque nadie tiene tiempo de hacerle, pero ni un sándwich. O sea, que a veces te tiene que comprar el sándwich encima. Qué ridículo, ¿no? Como que no te da tiempo ni a, en un tape está algo y para el día siguiente, ¿no? Entonces está esta cosa, como esta afición extraña. Pero son estas mujeres como que parece que no existe, ¿no? Que no sufre, nada más una como que cocina en trajes de alta costura, pero extremos, ¿no? De en plan Balenciaga, sí, sí, Dior. Sí, sí. Y luego está lo otro que sería para los hombres, que es también terrorífico, que es como Yados, ¿no? Como esta persona ultrapetada, como levántate a las 4:30 de la mañana, burpee, si no eres un gordo hijo de puta miliurista. Es que son, es que tú empiezas a escuchar a ese hombre. Claro, las otras son como suave, así, va como epidérmica, ¿no? Como la ideología, así como te la va metiendo, pero esto es súper bestia y también todo pasa por el físico, que es que, ¿no? Como que tú puedas controlar tu cuerpo, como si tú pudieses controlarlo todo, desde hacer algo desde cero, que sí que se puede hacer, por supuesto, y hay cosas buenas también en hacer cosas y sabes cómo se hacen, ¿no? Cocina, de lo que sea, como de que tú puedes controlar tu cuerpo hasta el final, ¿no? Como que sea un hombre de esta manera, que al final es lo mismo el sistema binario, sí, sea un hombre de esta manera y sea una mujer de esta manera. Casi siempre la mujer pasa por estar súper delgada o por estar súper operada, o sea, lo que sea más difícil, de lo que cueste más dinero, ¿no? Por al final los cánones de belleza son económicos. Entonces, ahora están, antes eran las Kardashian porque te podía operar y eso no lo puede todo el mundo, pero ahora más gente se puede operar. Y entonces ahora es el Ozempic, ¿no? Y estás como súper operada y súper flaca, y porque tienes tiempo puedes ir al gimnasio, otra vez, porque si no tienes tiempo no puedes ir al gimnasio, y no estás así. Entonces, como ya unos cuerpos que dicen, no, esto no puede, nadie puede llegar a esto, ¿no? Y lo ve muchísima gente, y muchísima gente súper joven, ¿no? Y hay algo como de deformación, y lo que ha mencionado Triana, yo durante muchísimos años tuve anorexia, y como, bueno, que tuve esta ingresada y que... Y que, bueno, tuve como alucinaciones, ¿no? Porque al final lo que a lo mejor personas sin un trastorno de alimentación o que no hayan estado, que muchísima gente, por desgracia, sobre todo identificas como mujeres, han estado cerca, es que tú realmente alucinas, ¿no? Cuando tú estás en un espejo, tú no es que te veas flaca y que ya estás más flaca, es que tú tienes una alucinación. Y por eso muchas veces se representa en la ficción o en las ficciones visuales como espejos de feria, como estas cosas así como deformatorias, ¿no? Que un poco de dismorfia corporal también, pero de otro tipo, no como la disforia de género. Y entonces, claro, yo cuando veo un filtro y pienso, si esto es lo mismo que a mí me pasaba, ¿no? Como yo estoy deformando mi imagen, ¿no? Y hay un momento en el que la gente, antes iba con una foto de una mujer que le parecía guapa, una actriz o lo que sea, decía, opérame como esta. Y ahora van con su foto, con el filtro, y dicen, opérame como yo, porque yo quiero ser así. Que es como las Kardashian, que además es que es muy, o sea, las Kardashian como un ente filosófico, porque de verdad que no hay mucho ahí, ¿no? Como estas personas que tienen toda la misma cara y se operan entre sí para parecerse a ellas mismas y son súper ricas y tienen ahí una cosa también como del dinero, pero claro, es imposible ser así, o sea, para ser así, ¿cómo tú vas a tener una cintura así y unas caderas así y un es que no se puede, ¿no? A no ser que sea una cosa como 0,01% de la población, y enhorabuena para quien quiera, ¿no? Pero nadie es así. Tú luego ves la gente por la calle, la gente no es así. Pero en internet todo el mundo de otra forma. Entonces, claro, debe ser. Hay un vídeo muy gracioso que no sé por qué a una mujer china que tiene un mono de mascota, no sé por qué tiene un mono, pero bueno, ya sé, tiene un mono, entonces ella se está poniendo un filtro y el mono está mirando al móvil, entonces el mono como que ya sale con el mono aquí, el mono está así. Y como que la mira, en plan, como que se da cuenta de que el filtro no es lo mismo que ella. Entonces está como, y la mira ella a la cara, y mira al mono, otra vez la imagen. Increíble, o sea, hay vídeos de animales interactuando con tecnología que son increíbles, porque enseña que es ridículo, como que hasta un animal que tiene, no tiene el mismo, lo que es, los animales hay muchos más inteligentes que nosotros, creo yo, pero que no tienen el mismo imaginario, a un animal se da cuenta. Se da cuenta. Se da cuenta de que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser una persona? Y que eso se sufre muchísimo, que hay gente que se muere de hambre, que le da un infarto porque lleva sin comer, o tiene una bulimia y le pasa, ¿no? Se le rompe los ojos, que hay gente que se muere de esto, ¿no? Y aunque no te muera, hay gente que está viviendo ya en unos estados de control, que son estados policiales, de los demás que te vigilan, de tú que te vigilas a ti mismo. O sea, nadie puede nunca beberse una cerveza. Yo he tenido una enfermedad y eso es lo peor que te puede pasar, porque se puede llegar a esa rigidez, pero es un delirio, ¿no? Al final puede acabar con tu vida, ¿no? Por un accidente incluso, porque el cuerpo se desestabilice, como ¿no? Como una máquina se apaga. Claro, como una máquina te apagas, porque estás viviendo como una máquina, como los mínimos de energía, eso puede colapsar, ¿no? Y para mí cuando veo a la gente es como, dieta no sé qué, dieta no sé cuánto, y ahora no come no sé qué, ¿no? Y si come no sé cuánto, y si, y tú, Dios mío, por favor, ¿no? Como mientras que uno sea sano, o sea, sano para cada uno el estándar que quiera llevar adelante, y que se pueda permitir, pero también son cosas muy caras, igual que las cremas de la cara, que hay cremas de 700€ el anunciadas retinol, en internet. Tú. El retinol que mencionas tú, mínimo son 50 pavos, uno bueno, ¿no? Que lo que hace es quitarte el poro, exactamente. O sea, eso. Y claro, es que no se puede envejecer, no se puede estar gorda, no se puede nada, no puedo nada. O sea, y que para nosotras que tenemos una referencia quizá como también externa, distinta, o un poco analógica, pero hay gente que vive ahí, nace ahí, y verá gente también en el cole y todo. Por supuesto, y encontrarán mecanismos de sobrevivir y de negociar con eso, pero claro, es que no tienen una todo lo que viven es ya que eso es normal, ¿no? Como que tú te veas de una forma y que luego te tienes que maquillar como el filtro, y el maquillaje también cuesta mucho dinero, los hombres también ahora se maquillan. Es decir, hombre, me refiero como que se vean a sí mismos como masculinizados, no como una persona que se identifica como mujer y se quiera maquillar, genial. Pero me refiero que es como, sí que sé, que todo es como muy complicado y todo pasa pues porque la imagen de ti mismo es lo que ofrece a los demás, ¿no? Y bueno, para mí era un tema muy afectivo, y yo creo que también al libro entré mucho por ahí, porque pensaba, yo sufrí mucho por esto, mucha gente sufre mucho por esto, y está toda su vida condenándose a sí misma porque está gorda, y no se deja ni existir ella, ni la dejan, nada, como, o es horrible, ¿no? O sea, o porque no eres tan flaca como una persona que es que trabaja en su cuerpo porque es una empresa su imagen. Exactamente. Que eso es lo que tenemos de referencia, eso, ¿no? Tenemos de referencia para eso a la flaca que trabaja con su imagen como empresa, ¿no? Y luego también al de nutrición lo tenemos como referencia para comer bien, ¿no? Y así como todo, al investigador, pues aquella persona a la que tú admires, como... Y al final te crees que tienes que alcanzar todos esos puntos, y esa gente se están dedicando a esa cosa, la están explotando y te están mostrando la mejor cara también, porque detrás de todo eso hay otros miles de procesos, ¿no? Pero que al final es un efecto halo también, porque se puede dar también que aparte que seas médica, no, médico, o que seas investigadora, o que seas panadera, lo que sea, lo que quiera que sea, encima tienes que ser guapa. Como, tío, ¿qué más? ¿No? O sea, no, como que todo el mundo, el efecto halo, ¿no? Que al final se ha visto también, o sea, pasan los seres humanos de nuevo, por eso con los comerciales o farmacéuticas suelen ser personas muy, hombres y mujeres muy atractivos, porque es más normal que pienses bien de alguien que se adapte a la idea del canon de belleza, o sea, eso psicológicamente está probado, y por eso intentan como venderte las cosas a través de gente guapa, porque les presupone bondad, que es una idea muy platónica en realidad. Pero aparte porque no es como, sí que tú eres, pero antes, por ejemplo, yo veía persona guapa, era Penélope Cruz o Claudia Schiffer, no sé, como una persona, sí, no, okay. Todas las personas a mi alrededor son como, claro, entonces yo la fea soy yo, ¿no? En plan, todo el mundo, no, como todo el mundo es precioso, pero nadie es así tampoco, ¿no? Así es que ya la idea de lo que es el mito está como diluida en la capa, y entonces claro, todo el mundo quiere ser, porque yo sé que yo no puedo ser Claudia Schiffer, pero mi vecina de delante, a lo mejor sí que puedo ser. Lo está logrando. Pero ella tampoco es así. Entonces, claro, es complejo porque crea un estado de insatisfacción desde el que lo que hace es comprar. Al final se reduce a eso, comprar cosas. Claro, y al final es como... Y luego también todo esto, ¿no? En plan, cuando vemos, por ejemplo, películas como Ex Machina, no sé si la habéis visto, que ahí también está la figura del hombre como salvador, ¿no? Como creador, ¿no? El dios creador es el hombre que está creando todos estos robots de inteligencia artificial, que son todas mujeres, y pone a prueba a otros chicos, a un becario que coge por ahí, ¿no? Siempre los becarios están jodidos. Están bien vistos. Coge a un becario y lo pone ahí a explotarlo, a ver si se termina enamorando de Ava, que es su robot más evolucionado. Y yo cuando vi Ex Machina me pareció así, pues lo típico, ¿no? La historia de al final una IA que tiene conciencia, todo estupendo. Pero yo me di cuenta de que el creador de estas IAs, que es como el malo, ¿no? El que tiene una capacidad para crearte el objeto, ¿no? Pero también es, al final es el malo de la película. Cómo tiene a un montón de proyectos previos a Ava, que son modelos. Que han cogido a modelos y las han puesto haciendo de esas IAs, ¿no? Y son otros robots, ¿no? Otros robots con inteligencia artificial que están ahí para complacerle a él, ¿no? Y como al final, la cara de Ava también, Ava podría haber sido otra cara de otra actriz, pero cogieron a esta, no me acuerdo el nombre, pero cogieron a una que es monísima, ¿no? Y dices tú, es que al final... Natalie Portman, ¿no? ¿Alguna de estas? No, no sé, una que... Es monísima. La cuestión es que al final todas las robots con inteligencia artificial, pues todas tienen esos cánones también, ¿no? Y al final están las que son más tontas, ¿no? Que no tienen la IA tan avanzada, que están para tener relaciones sexuales con este creador y para hacerles de sirvienta. Y luego están las inteligentes, que es con las que usamos, que son las que usamos para poner a prueba al becario del que me quiero reír, ¿no? Para ver si mi IA pasa el test de Turing. Y al final todo esto, que al final nos vayan... O Sofía, ¿no? La robot esta que realmente la inventaron. Tú ves a Sofía, le han pintado los labios de rojo y tiene una cara normativa. Y dices tú, pero bueno, ¿por qué seguís creando, no? O sea, porque todas las IAs que estamos creando cuando están robotizadas, ¿no? Cuando van de la mano de la robótica, buscáis que tengan todas este aspecto tan, ¿no? Y al final pues nos van conduciendo poquito a poco, a condicionarnos, y lo último que ha salido ha sido la peli esta de La Sustancia, ¿no? No sé si la habéis visto. No, no la he visto. Pero... pues esa te va a gustar, porque además toca muchos palos de aquí. Obviamente no se mete en temas de tecnología, pero si te habla de una utopía o distopía, como queramos llamarlo, de que te tomas una sustancia que te puede hacer rejuvenecer, y personas, una persona que está enferma con eso. Y claro, aquí conocemos a muchísimas personas que se tomarían eso. Y es curioso también cómo todo este tema también lo tocas en uno de los poemas que donde hablas del color nude. Que dices tú, esto nada, para quién, claro, esto nada más que ha pasado con los cuerpos, o también está pasando con todo, porque McDonald's ya no tiene un payaso de color y ahora son de color marrón los McDonald's y de colores grises los edificios, y el supermercado Día ha cambiado toda su entidad corporativa y la ha vuelto de color gris y solo deja el logo en pequeñito en rojo, como que todo se está apagando, todo se está neutralizando, ¿no? Que dices tú, las caras de las Kardashian, ¿no? En todos lados vemos a las Kardashian ahora. Pero ¿qué está pasando con los edificios? ¿Qué está pasando con los salones de las casas? Que de repente todos los salones de nuestras casas son de diseño. Son para hacerle una foto, no te dejes un mantecado abierto en la mesa. No, si te ocurra, claro, claro. ¿Sabes? Porque vaya que, ¿sabes? Vaya que tú no entres y veas que tu salón está para fotografiar para la revista. Eso. Sí, de hecho es que ese poema nace también gracias a las Kardashian, de que va Vogue a grabar la casa de Kim Kardashian. Sí. Y la casa es como ella, y ella va vestida con un chandal como neutro, y los muebles son neutros, y si se sentase en su sofá desaparecería, porque es del mismo color todo. Y yo estaba diciendo, pero y unos muebles de diseño extremo, ¿no? Como claro. Que nadie podría vivir allí. Está hecho el mundo como para que tú no lo puedas habitar, no puedes... Hay, en el recital de este poemario hay como muchos vídeos que... cogía de YouTube, ¿no? Que es mi otra pasión, YouTube. Y entonces hay uno que es de, como de los 2000 o así, 2010, será que están enseñando un robotito que sube por una escalera en Japón, ¿no? Y entonces está como, se pone él como, se va hacia la escalera, mira al público como, voy a subir, y empieza a subir, y a la tercera escalera se cae y rueda. Y entonces, bueno, claro, yo me empecé a reír porque digo, pobrecito. Pero de repente casi me pongo a llorar con ese vídeo, porque empezaron a salir personas de la organización, apagaron las luces, empezaron todos a correr, le pusieron un biombo delante, como aquí no se ha caído nadie, como no puede fallar, ¿no? Como aquí no hay fallo, ¿no? No se puede fallar, no puedes tener poro, no puedes, o sea, todo, es que lo humano es el fallo, y la máquina, cuando más humana es cuando falla, y dices, pobre tica, ¿no? La aspiradora, la rumba esta que se ha ido y se está en una esquina, la pobre, en plan, yo también me quedo en casquilla, venga, vamos. Exacto. No, como que es cuando tú conectas desde la vulnerabilidad, con las personas y con cualquier otra cosa, ¿no? Lo que es más fácil es de identificar, que bueno, es a mí, como los Sims cuando se quedaban encerrados, sí, iban con una pared y no podían avanzar, ¿no? Y te da pena, claro, porque hay algo ahí como de, no, yo no quiero que le pase eso a otra, ni a una rumba, ¿no? No, sí. No quiero que se vea ahí que no puede avanzar, pobrecilla, ¿no? Yo la llamo Amparo, a la mía. Claro, ¿no? Tiene nombre, claro. Te dejan ponerle nombres, que manda huevos. O sea, que tú, claro, tú en la aplicación, por lo menos a mía, que es de una marca barata, que guay, no sé la marca rumba, barata, seguro que es por eso. Que porque... Te deja ponerle nombre, entonces yo, la mía se llama Amparo. Entonces yo ya puedo decirle a Alexa que ponga Amparo a funcionar. Alexa, Amparo a limpiar, y sale Amparo, y dice Amparo a barrerme todo el piso, ¿no? Y las primeras veces cuando llegó yo la miraba, la observaba como, ay, mira, un perrito, y ahora va para allá, y ahora va para allá, ¿no? Y yo en plan, sí, es que esto es para grabarme a mí y verme yo a mí haciendo claro. Esto, ¿no? Como, yo tengo un vídeo de mi abuela que le decía Alesia, la Alesia, que no funciona, y yo, ¿cómo se te llamarán Pepa? Porque tú no te llamas Pepa, te llamas Carmen, pues no respondería. Claro. Y dice, ah, y ya ella lo entendió, y dice, ah, vale, sí, ahora ya, es verdad. Y no, que al final está esa cosa como que creo que es bonita, que también se ve mucho en internet respecto al humor, ¿no? Y respecto a como, pues no sé, aquí en Sevilla había un bar que tenía un brazo mecánico que ponía cañas, ¿no? Pero ya no sé dónde está, pero como es que eso solo puede pasar en Andalucía, que tengamos como tecnología a punta para poner las cañas. No, pero eso, quizás eso es lo más interesante. Pero eso es súper interesante. Ahí está lo guay, ¿no? Que hagamos de la tecnología una amiga, que hagamos de la tecnología algo divertido, que nos riamos de ella, que porque al final también eso nos vincula de alguna forma amable, ¿no? Con ella, y al final vamos a tener que convivir con ella. Entonces, como, eso es lo divertido, que se creen robots que ponen caña, ¿no? Que sin perder el horizonte de lo que está pasando por detrás. Claro, sin despedir a los camareros, por favor. Exactamente, o sea, por... sin perder el horizonte de lo que está pasando por detrás, ¿no? Y justo con esto, pues me voy a este poema, ¿no? El poema para ordenadores. Aquí, yo te quiero hacer una pregunta, porque esto es un poema, si compráis el libro, que espero que sí, vais a ver que es un código binario, solo. Entonces yo esto es un, te iba a hacer una pregunta. ¿Escribir un poema está a una, a un ordenador es un acto de alienación o quizás de reconciliación? Me gustaría preguntarte esto y preguntarte si hay algo en ese código. Sí, sí, sí. Yo sí, no me he parado a comprobarlo, pero... No lo hagáis, por favor. No sé quién, alguien lo hizo. Yo lo iba a hacer. Levanta la mano por ahí. Por eso que sepáis, con el Google Lens te dejan así sí. como... Así. Te vale. dejan coger el texto, seleccionarlo. Pero sí dice como... la flor sueña con la abeja sueña con la miel y la miel no sueña con nada. Como que no tiene uso. Pero sí que se puede traer. Y mi padre lo hizo también, porque digo, a ver, me lo pedí. Pero para mí es un poema de reconciliación, ¿no? O, bueno, y también un poco pues pensando que ni siquiera si escribe en código binario puede utilizar otras metáforas que no sean humanas, ¿no? Y por eso quería escribir algo de flores y de abeja y eso, como no una cosa rara. Porque si los ordenadores de verdad llegan a hacer arte, pues no será como el nuestro. Claro. Es que siempre somos así, que somos imposibles. Es como imaginamos una robot y una mujer como una modelo. Y tú... Sí. Bueno, primero sí. tú estás mal y segundo, está, no tiene mucho sentido. No nos podemos imaginar nada que no exista ya. Y eso... Pues ya, así para terminar un poco, porque no va muy bien de tiempo. Si te última preguntita que quería hacerte ya es... bueno, dos. ¿Qué importancia le das al ritmo y a la disposición visual de las palabras en las páginas de este poemario? No sé si lo has hecho con un hilo conductor entre ellos, cada uno ha sido hecho de forma individual y tú los has puesto ahí y los has organizado con algún sentido, y luego en las estructuras hay como, yo veo cosas como, como estructuras visuales, uh-huh. más que no sé, porque como no entiendo tampoco de poesía, pues para mí es como muy visual lo que leía y el lenguaje me hace tener unos ritmos. Entonces quería preguntarte un poco que... ¿Qué importancia le dabas a esto? ¿Qué sentido tiene construirlo así? Bueno, para mí sí que tiene a veces cuando puedo tabular algo, ¿no? Afuera del poema, es como, o que tiene como una idea que casi puede el poema existir sin ella, pero que lo complementa, ¿no? Porque a veces intento que se pueda leer, aunque se salte un verso, que el de arriba y el de abajo pudiesen seguir funcionando juntos. Es decir, si esta información no está, también funciona, ¿no? Que esta idea de algo expandido que me interesa, ¿no? Como, bueno, que está bien. Y también porque es como una pausa que se le propone a la persona, o como, sí, una desviación un poco del ritmo general para que no se embale, ¿no? Como en la lectura, ¿no? Y haya una pequeña... Que también puede funcionar una coma o otro signo de puntuación, dependiendo del estilo de cada persona. Pero sí que lo... Bueno, visualmente también a veces puede funcionar, pero es más como una cosa de cómo yo me imagino que, se pod- que yo lo leo y cómo, sí, pues, le propongo a los demás que lo puedan leer. Pero sí que tiene también esa parte visual, ¿no? Que equilibra un poco la página muchas veces. Que eso te da como ritmo. Y luego en la construcción del libro en sí, ¿tienes una continuidad entre unos y otros o han sido pensamientos espontáneos que tú luego los has organizado? Algunos poemas sí que vienen de otros. Intentaba, pues, a lo mejor imaginarlo, siempre imagino como una película, ¿no? Como si estuviese montando una película o un vídeo. Pues que haya como un hilo conductor, pero que no sea súper evidente y que a lo mejor te aburras, ¿no? De leer uno a otro, como que se te haga muy parecido. Si en una película todas las escenas fueran iguales, no querrías verlas, ¿no? Entonces, claro. Pero sí que hay temas que van cruzando y cuando llega otra imagen parecida, ¿no? Es como un ciclo que se cierra, ¿no? Entonces sí que hacía como que me ponía el Word así con la página muy pequeñita e intentaba, iba moviendo las cosas para que no se repitiesen como palabras, a veces también porque hay muchos nombres de pájaros, ciertas palabras para que no, si son palabras muy específicas, pues que si hay dos, por lo que sea, porque sea un nombre tecnológico, que no estén muy pegadas, porque si no suena raro, ¿no? Aunque sea dos poemas diferentes, está como muy reciente. Pero sí, hay una lógica un poco de montaje, pero tampoco sabría decirte. No es un método científico, o sea, científico para mí, para pero ti. No es riguroso. Sí, así es como más instintivo, ¿no? De lo que te ha ido a ti diciendo un poco esto. Y le lombo alta, claro. Y así sabe también cómo, si algo sí. no funcionaba, algo era muy largo y otro muy largo, otro muy largo, como mete algo corto en medio también que pueda romper el ritmo general, no solo del poema, sino en general. De ahí también mete lo de los pensamientos estos que metías en el medio, como en el medio del libro, ¿no? Que como eran pensamientos de un... De un vigilante que da cabezada en el turno de en noche. En el turno de pues noche. Se lee así, hay que cambiar el, sí. el la orientación del libro. Es muy interesante eso. Pues nada, aquí con esto finalizamos, porque tendría como muchas más cosas para sacar, pero es verdad falda, que estamos falda. Aquí ya. Perdón, estamos aquí ya. Pero bueno, yo quería agradecerte, Maite, personalmente, que escribas una cosa así, porque yo creo que es como muy necesario, sobre todo para gente que estamos metida en el ajo este, que estamos tan aburridas de leer siempre lo mismo y de repente aparece este libro como un descanso, un consuelo, un reconectarte, porque yo misma he tenido rechazo hacia la tecnología de tanto que he leído de ella y de repente he dicho, ay, pero que es verdad, he vuelto a conectar con este sentimiento otra vez de amable hacia la tecnología, y sobre todo porque lo has humanizado que te caga, es una cosa fresca, te lo lees y yo me lo he bebido, a Cristina también la ha pasado, que lo ha cogido y se lo ha bebido entero, como necesario, así podría definirlo, así que yo le voy a dedicar un aplauso a mi maestra. El cumpleaños, que te va a venir a aplaudir tú también.